El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y acá estamos conmemorando esta fecha que nos pone la piel de gallina y nos hace acordar cuando sintonizábamos Radio Colonia. Que transmitían de acá, de Buenos Aires. Transmitían de Buenos Aires, pero era como, viste, territorio ocupado, embajada, no sé cómo era. Nunca entendí esa radio. Pero, aparte era de noche, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor que...? ¿Cómo se llamaba, Aldo? Buenas noches. Ah, sí, lo tenemos acá en representación de toda esta movida, al señor. Gracias, Barluz, por invitarme. Ahí está, él se vino directamente de San Miguel, pasando por Campo de Mayo, el señor Aldo Rico. ¿Cómo se llamaba entonces el locutor de la conocida Radio Colonia? No sé, no me interesa. Ah, bueno. Uy, si lo habíamos dicho hace 2 semanas. Ariel Delgado. Ah, Ariel Delgado. Ariel, la voz de las noticias. ¿Qué me importa? ¿Vive todavía? No, falleció hace poco, ¿no? Ni idea, che. Sí, falleció hace poco. Bueno, entonces uno recurría a él para tener la posta. Bueno, entonces acá lo mismo, con la revuelta gendarme que estamos teniendo en este momento, refugiate en Bar Blues que te vas a enterar. ¿De qué se va a enterar? De todo. De todo se va a enterar. Y entonces acá, entonces mientras estábamos en este momento preparando la caballería para ir a contrarrestar a toda esta movida, queremos decir que hemos visto, tenemos los espías acá, nuestros productores, los 6 zánganos que con la tarjeta quieren levantarse minas en la estación, que han visto que hay toda una movida, una revuelta frente al comando en jefe de El Chivo. Sí, Ruta 23 y Gaona. Ahí los gendarmes se están preparando para tomar por asalto la heladería de Chungo en el Nine. Sí, pizzería. Sí, y la pizzería Boca Negra también. Ah, bueno, entonces ya si se meten con Boca Negra ya están tomando todos los valores de la patria. Oh. Y bueno, y acá entonces, ¿cómo se comunican acá para hacer las denuncias de los puestos que siguen tomando? Entonces, sí, estos se van a tomar todo. Al 1561540359, 1561540359, o si no, al teléfono de radio, que es el 037-466-6559. Ahí está. Entonces, si vos ves que en algún momento hay movidas para, no sé, es que nosotros queremos decir una cosa, que si van a ir a tomar la GNC de Merlo, sí, nosotros vamos a estar ahí colocándonos las calzas rojas e yendo a... Tres números menos, por lo menos. Está bien, bueno, listo, loco. Entonces, ¿ves que ya me inhibieron, loco? Lo que consiguieron fue inhibirme. Y acá está, entonces. Y vamos a arrancar entonces con un tema al remango, ¿no? Sí, al remango. Ha pedido la semana pasada que ustedes... se lo debíamos, no lo pasaron. A pedido de Carlos de Paso del Rey, nos pedí un tema de AC/DC. Qué bueno. Del año 1995, del disco Ball Breaker, Boogeyman. Vamos, mira, escucha. Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. Yeah. Estamos viendo que están las inteligencias, están interfiriendo la radio. Sí, los seis zánganos. No, interfirieron la radio, saltó la púa, hicieron saltar la púa. Sí, nosotros estamos percibiendo acá que el comando en jefe del Chivo se está movilizando. Sí, quiere que pasemos rock nacional, dice. Acá, claro. Hey, está. Bueno, y acá estamos haciendo el aguante, entonces, en un Viva la Patria. Bueno. Che, saltó el tema, de algún problema. Yo te dije. Es la bandeja esta, ¿viste? Sí. Bueno, y entonces estamos acá con este tema, no. Con Bar Blues, como siempre. Sí. Y tenemos el clásico de saludos. Sí, ¿hay saludos? Sí, tenemos saludos. Tenemos a Tony Suárez de Parque Chacabuco, lo tenemos a Adrián de San Telmo, lo tenemos a Anto, María Elena, Florencia, a Sandra de Quilmes, tenemos a Rosa de Merlo. ¿Sigue portándose bien, Rosa de Merlo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Mañana un pedido especial, jamón crudo, queso. Sí, también. Sí, todo. Sí, sí. Todo. Sí. Bien. Bueno. Sí, también. Sí, señor, sí. Sí. Bueno, a todos ellos un fuerte saludo desde a la familia Bajo. Ralde. Familia Ralde. ¿Cuántos son los Ralde ahora? Y son como 10 hermanos, creo. 10 hermanos. La última eran 8. Sí, bueno, pero hace mucho. Hace mucho, sí. Y ahora, ¿qué deben ser? ¿Con nietos, bisnietos? Sí, son como 50, boludo. Bien, linda mesa de fin de año, ¿no? Sí. Yo los invito a comer. No, papá. Así que bueno, a todos ellos fuerte saludo de verlos. Bueno, y entonces estamos arrancando acá con, antes de entrar a la sección, el clásico del bluesman. Del rockman. Bueno, antes de entrar en eso, vamos tirando un temita que tiró acá nuestro hermanito el Gusti, para poder estar regalándole a nuestros queridos oyentes que están en este momento en vigilia, aferrado al tenedor y al cuchillo, dispuesto a salir a defender la patria, un concursito para ganar una remera, ¿no es cierto? Sí, concurso, remera de Stevie Ray Vaughan. Ahí está. Vamos entonces con el concurso de la remera de Stevie Ray Vaughan, que tiene que ver justamente con esta sección que empieza. Que cuando pasemos este tema, tenés que llamar y decir de qué álbum es este tema que va a salir ahora, ¿no es cierto? Sí, un tema de Papo. Ahí está, va a ser un tema de Papo, porque este es el segmento del bluesman, del... Rockman. Ahí está, de ese hombre con el cual nosotros... Corríamos de aquí para allá... Y de allá aquí, para aquí. Escuchá la moto. Me saca cagando. Un día se nos va a... La dejó regulando. La dejó regulando, ahí está. Se nos va a aparecer un día. ¿Viste que agarraron una banda de Harley Davidson que truchó? No será esta, ¿no? Mirá. Acelera. ¿Vos te imaginás que llegás a la estación de ahí de Merlo, de GNC, con el caño este así? Ajá. Me voy a decir, no cargas GNC. No cargas GNC. La puta madre. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero le tenés que poner GNC a una de estas. Si come igual que un V8. Pero perdón, ¿el Rockman andaba con la motita de acá para allá o andaba en la Chevrolet, la hacha? Él salía los fines de semana con esto y durante la semana salía con una 75 para ahorrar nafta. Ahí está, se supo la verdad. Y con la menor atrás. Y estamos entonces... hablando de él, de ese hombre por el cual íbamos a ver los recitales que sabíamos cuándo empezaba. Pero no cuando terminaba. Exactamente, ese que por el cual corríamos y no sabíamos por qué, porque le corríamos a la poli, pero nadie sabía por qué corría. Exactamente. Ese que hacía... Viene. Tomale el tiempo. ¿A cuánto pasó? Alta. 100 pasó, por lo menos. Mirá vos. Mirá Loma de Burro, ¿no? Con Justo y Carrasco. Va a agarrar la Avenida del Libertador, avisar que está llena de pose. Un día va a venir la alma en serio acá y no va a justiciarte. Yo te quiero decir que... Como esa mujer que vio al marido en la pared, otra vez. Sí. No te digo la de Mancho. Yo te digo, si el espíritu de Papo llega a agarrar de vuelta la calle España, de acá de Mitre hasta la rotonda de la ESO... A 40. Se mata 4 veces en el trayecto. Y encima lo pasa un 57 de contramando. Sí, las 4 vías que le quedaban ya fueron. Sí, se le acaban en la calle España, loco. Sí. Y entonces, ese que se llama... ¡Papo! Y Papo está presente con un tema del disco... no lo voy a decir, lo tenés que decir vos, Es fácil. Se llama... ¿Lo digo el tema? Aquel gato. Escuchen como el preludio que tiene esta canción. ¿Vamos? Papi, ahí hay un ratón gigante. Oh, no lo crees, dijo amigo. Sí, papi, fíjate. A ver, déjame ver, yo te enseñaré cómo se casan esos malditos ratones. Cuidado, papi, es un ratón muy grande. No te da problema, hijo mío, ¿dónde está? Atrás de la puerta, papi. A ver, ¿dónde estás? Por acá parece estar. ¡Oh! Por la garra de mi abuelo. Jamás había visto un ratón de semejante tamaño. Ella me quiere, ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. Aquel elástico le fue puesto, las dulces manos de aquella dama. Que no te ocurra lo de aquel gato, perdió su sexo en aquella cama. Salvaré mi alma, me alejaré de toda calma. De ahora en más seré infiel y mataremos al traidor. Hoy en el día del odontólogo, feliz día a mi odontólogo. Parece que... ¿Por qué me miran? Porque tengo dientes torcidos, parece que no fui nunca. Bueno, es en conmemoración al natalicio de nuestro querido odontólogo de cabecera. Sí, era... El platense. Ese. Don. Don Conchita Barreda. Así le decía la ex familia, ¿no? Ahí está. El mirá, último que le dijo tiraron, eso. Tiraron la piola, tiraron la piola, el tipo cargó la escopeta. Cartuchito del 16 y los voló. El... Qué bárbaro, che. Mirá, mirá si tenía que hacer un conducto con ese. Cagado a tiro, ¿no? Te la saco, decía, te la saco a corchazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa vos que está... ¿Qué? Ah. Bueno, opa, entonces, el día de Londres, pero estamos arrancando entonces con el segmento política porque estamos todos en vilo. ¿Qué es en vilo? Al filo quiere decir. Cagados. Ah, ¿no? Cagado, dice este. ¿Cómo puede ser? ¿Qué quiere decir en vilo, nuestra querida Cecilia Vanessa? No sé. Ah, nos hace el gesto. Expectante, muy expectante, bien. Dice, expectante, muy bien. ¿Qué, ¿no qué definición delicada? Digamos? Este cuasi golpe que está brindando entonces la gendarmería, la prefectura, ¿no es cierto? Sí. Nosotros acá ya fuimos a comprar al supermercado al chino polenta, azúcar, harina. Sí, sí. Los para bidones dárselo de agua. A ellos, están cagados de hambre. Yo fui a la armería. Ah, upa, a buscar balas. Aldo. Para estos sublevados. Que de esto sé bastante yo. Acá nos estuvieron diciendo. Año 88, señor. ¿No se acuerda? Nos dijeron esto, a ver, Aldo, corríjanos, que usted vino acá a alentar la revuelta que están por realizar los bomberos de Moreno. ¿Es también, verdad? Sí, señor. ¿Qué, los bomberos también? Ambiente revuelto. Sí, vamos a tirar unos tiritos. Dice que están levantándose en armas. No. ¿En qué pasa entonces? No. En mangueras. Se están levantando en mangueras los bomberos. Che, escúchame una cosita. Esto muchacho, había una foto quiero ahí. Quiero decir que Cecilia Vanessa se está sonriendo del otro lado del vidrio. Sí. Le gustó el chiste. Sí. Me cago en la puta. Ahí, tenemos una foto acá de un noticioso, así como se dice, no noticiero, noticioso. Noticioso, porque yo veía a Villarroel, ¿cómo se llamaba? Sergio Villarroel. El canal 13, buenas noches, Argentina, ese, noticioso. El abuelo le decía noticioso, yo digo noticioso. ¿Cómo le están dando un shot de derecha así a lo Messi con comba a un jefe? A un señor de bigote jefe, grandote. Alto jefe que traje, de la prefectura, ¿no? Trajeadicto. Trajeadicto, dice. Así que están pesotes. Acá estás diciendo, se está acercando. Cámara 4 me toma, entonces acá lo tenemos viendo al prefecto Villarroel. Rete, y la que piernita, en este momento está recibiendo un shot en el toro. Y la piernita se ve un vaquero, es un señor civil, ¿no? Ahí está, mira vos, ahí tome la cámara 4. Mira el análisis que hacemos de la foto, mire, ¿no? Míreme la marca, acerca un acercamiento del botín. Sí. Trae la macallamar que te haga el televín. Punta de acero, el botín de punta de acero. Y entonces, la gendarmería está en alerta, nosotros también, entonces, pero queremos decir que el gobierno dio marcha atrás y le paga lo mismo que el mes anterior. Qué quilombo que se armó, loco. O 10 lucas que cobran por mes, ¿no? Pero esto no es el único tema que tiene la Argentina en la política, por eso vamos a seguir con este otro tema que nos preocupa muchísimo, que es Bullrich y los estudiantes. ¿Hace cuánto están sin clase, loco? Loco, eso no me pasaba nunca. Che, ¿se llevan las materias al final o no? Todo, papá. Che, una historieta esto. Sí. ¿Cuántos colegios van tomados? Ya perdieron la cuenta. 34. ¿No? 34. Bueno. La semana pasada, si dos quieren, eran 20, ahora son 34. Pero acá están diciendo entonces que el juez los ha convocado y se reúnen, vos decís, esta noche. Va increciendo. ¿Mañana? No, ¿cuándo? El viernes. ¿Cómo loco, el viernes? Te lo tiran todos para adelante, loco, no hay una... No, pero vos decís, los pibes dicen, no tenemos reunión porque tengo que... Te dicen, no, porque tengo que tener la autorización de mi viejo. ¿Cómo la...? Para tomar el colegio, lo tomás como se te canta el culo. ¿Cómo la jueza después... le va la jueza... En... Ay, bueno. Pero acá estamos en el reclamo que es por el recorte, y estamos viendo que es por el recorte presupuestario, está bien. El recorte de los planes de estudio, perfecto, por el recorte del plantel de docentes, muy bien. Y por el recorte del largo del jumper y del guardapolvo. Sí, que vuelva el jumper. Bien, bueno, ahí por el recorte entonces. No te lo puedo creer. Sí, tal cual. Créelo, elecciones en Venezuela, Chávez contra Capriles. Che, qué quilombo eso viene. Y yo digo que voy a estar más atento que un Racing independiente. Sí. Que, me gusta saludarlo. Che, te quiero decir que Cecilia Vanessa dijo, lo tienen a la... Claro, a Chávez. ¿Cómo anda, Chávez? En este momento, acá lo tenemos desde la cadena Caracol. Aquí lo tenemos, al mismísimo candidato. ¿Cómo se siente? Seguro y firme acá, dirigiendo a toda esta manga de... sublevados también. Muy bien. Bueno, ¿y por cuánto le gana Capriles? Un 50%. O sea, no le gana, empata. Hijo de puta, le sale mal la cuenta. Yo soy un burro. Bueno, burro venezolano. Bueno, y nos vamos con esta noticia que es el gobierno de Ghana en África. ¿Ghana queda en África, Cecilia Vanessa? No, esto ya Ghana, sí. Claro, vos pierdes. Ghana queda en África, sí. Retiene a la fragata Libertad por el reclamo de los bonistas. ¿Pero cuánto le pueden dar por la fragata? Es del año 30. Y no sé, pero le dijeron... único dueño. Claro, claro, porque ese carro. Claro, sí, 50.000 kilómetros de hecho. No, claro, tiene 08. Sí. Están los papeles al día. Sí. Dice, sí, lo manejaba una señora. ¿Por qué? Claro, porque es de Cristina. Claro. Sí, lo manejaba una señora. Salía a dominguear, dice. Nada más. Agarraba el delta. A partir de este momento, transmite LR. Y el S82 te ve Canal 7 y te corta todo, ¿viste? Sí. Se larga. ¿Va a largar no? ¿Larga o no larga la cadena? No, parece que no. Y el gobierno entonces de Ghana tiene retenida la fragata Libertad. Pero no sabe, no sabe manejarla, loco. No, yo digo Cristina y vas a ver que viene. No, sí, no, vos decís no decí Cristina no y va a venir la cosa, la cadena nacional. Bueno, a partir de este momento. Transmiten LRA Radio Nacional y el S82. La cuestión es que los drones quieren hacer arrancar la fragata y no hay manera. Y entonces tienen acá al prefecto Budumbe, que ya lleva muertos 538 marineros. ¿Morochos? Sí, los morochos. Porque dicen, 310 se murieron porque los mandó a empujar Budumbe, dice. A empujar para que arranque y se cagaron ahogando. Aparte, viste, porque ellos están acostumbrados al volante a la derecha. ¿Viste? No, la cabeza. Volante a la derecha. Claro, porque ellos están acostumbrados a volante a la derecha. La primera tiene arriba, segunda. Claro, y ahí pero dice que hay 215 que se los comieron los tiburones. ¡Oh! ¡Qué va! Bueno, mandar cafecito. Por eso le decimos, devuelvan en la fragata, porque si no se van a quedar sin milico en Ghana, ¿eh? Así que. Che, bueno. No, y aquellos que quieren venir a apoyar a esto, porque aquellos también. Sí, porque están cagados de hambre. Están cagados de hambre. Se van a comer los brones. Nos dicen que redondeemos. Vamos con el tema, listo. Vamos con Roberto Plan, vamos. No. Ahí está. I'm

fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Y en este momento asiago para la patria, vamos a venir con las noticias policiales. Sí, no costó conseguirlas, ¿eh? Sí, y sí, un trabajo porque no, la inseguridad no es el fuerte del país, pero acá vamos con la primera noticia que nos lee Leti. Policiales, llama al 911 por un sándwich mal hecho. Sí. Había pedido uno de pavo y jamón, sí, con queso y mayonesa. Sí. Y el poli le dice, usted llamó porque no le gustó cómo se lo prepararon, dijo la gente. ¿Y usted se está burlando de mí? No. El policía le dijo que no, porque que no pague el sándwich y que todo queda ahí. Claro, yo estoy acostumbrado, dijo el poli, a hacer eso. ¿Cómo se llama el 911 por un sándwich? Yo también, una vez iba a llamar al 911, porque acá fuimos a cenar, tenedor para dos personas, 500 mangos. Choreo. ¿Y qué hiciste? ¿Eh? No, agarpé por el mozo, medía 1.50 metros, no, 2 metros. Sí. Yo cuando era jovencito me metí en un telo que no le tenían el agua caliente. Entonces me quise hacer el enojado y me dice, pibe, no te hagas enojado y garpa igual. Y yo dije, bueno, tienes razón, no. Entonces por eso, estamos de acuerdo acá, el que reclamó por el sándwich, estamos de acuerdo el trigo acá. Que no garpe, no, que no garpe. Muy bien, que no garpe, muy bien, ahí está. La segunda noticia de los policiales, con el Gusti. Denuncian a su yerno por violar a su pato. Un matrimonio turco hospedó por un día a la pareja de su hija, sí. Descubrieron que el hombre había violado al pato que tiene por mascota. El pato era incapaz de caminar, afirmó la dueña del animal, mientras que su esposa aseguró que en la cama de su yerno encontraron sangre y plumas. Y acá tenemos... Pero las plumas pueden ser porque si uno le llega a dar a una de las bedetongas, ¿no andan con pluma? No. Pero no había bedetonga, había pato nomás. Había pato. Y acá tenemos al pato Carrera, al pato Filiol, al pato Luca, a Pata Villanueva, a Patricio Contreras, a Pato Otero, a Patán, Pato Donald, Gallo Claudio, a Higuita. ¿Quién es Higuita? El alacrán Higuita. Que se solidarizó. Y al gallo de Morón, todos con el pato este, que no sabemos cómo se llama. ¿Tenemos declaración del pato? El pato está declarando acá, pero se lo ve bastante sonriente. ¿Al pato? Sí. Parece, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí está el pato, ahí está. Ahí está hablando, ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está el pato. ¿Ves cómo son? ¿Ves que vos me tirás la lengua? ¿Le gustó, parece, no? Vos me tirás la lengua. No, está diciendo. ¿Qué dijo? ¿Que le gustó? No, hijo de puta, dice. Mirá vos, es muy fuerte porque dice, ni un te quiero, me dice el pato. Ni un, si aunque sea me hubiera dicho un te quiero... Mira, uno puede cerrar los ojos y olvidar. Claro. Bueno, sí, y nos vamos entonces con la última noticia del policial, que esto es muy fuerte, ¿no? Sí, esto pasó hace horas nomás, hace horas. A ver, cuéntelo. Asaltaron a uno de los integrantes de los All Blacks. Ah. ¿La comisión directiva? Resulta que los All Blacks que estuvieron teniendo su partido... ¿Cómo? Sí, no conozcaron la pelotaza. No, ¿cuánto? 59. ¿Cuánto perdíamos? A 17. No, papá. Bueno. Hace 3 años que no pierdo. Bueno, entonces, estos se creen que se llevan el mundo por delante. Entonces, salimos así, le hacemos el aguante. ¿Y qué se encontraron? Con dos chorizos que lo agarraron por la calle y le dijeron, dame el Rolex, dame la American Express dorada, dame todo. Dame los botines, porque andan con botines. Ya estaba con los botines. Sí. Y le hicieron el intercambio de camiseta. Sí. Uno le dio la de la guachiturro rayada. Sí, de Lacoste. Lacoste trucha y se llevó la negra. De la saladita. Sí, esa. Y ¿por qué estos se creen que porque te hacen el jaca, viste? Acá, nosotros nos vamos para atrás. Sí. Y nosotros que tenemos que demostrar acá que en Bar Blues tenemos el jaca para hacerle el aguante. Sí. Que lo estuvimos viendo nosotros directamente desde el vestuario y acá tenemos la grabación. ¡Che, ponen la grabación! Acá estamos con la grabación. Ahí va. Ahí, dale play ahí. Dale. Dame un choripán, dame un choripán, dame un choripán con chimichurri. Mamita querida. Ahí está, ese fue el caca. Vámonos a la mierda. Thank you. venido al pueblo y yo lo fui a buscar. Me fui hasta la estación del tren para verla regresar. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. Mi nena ha venido al pueblo y yo la fui a buscar. Me fui hasta la estación del tren para verla regresar. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. Y vamos a tocar rock and roll en la plaza del pueblo. Y vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. Mientras tenemos la cortina de espectáculo, nos pregunta qué era lo que pasó. Lo que pasó fue Jorge Pinchesky con la napolitana Big Band, ¿eh? Jorge Pinchesky, notable violinista del rock allá. Histórico, claro. Histórico, que sí. Que lo perdimos allá por el año 2003, ¿eh? Histórica banda del Napo con Jorge Pinchesky. Y entonces estamos arrancando ya esto que es el segmento de espectáculos de Bar Blues con esta primer... ¿Cómo te gusta esta, verdad? Sí, a mí me gusta más cuando me ponen la música que me volvía loco. ¿Cuál era? ¿La alfombra roja? No. La que me hace bailar arriba de los parlantes. Loco mío. Esa me transporta. Me transporta, me lleva allá a mis épocas de América. Bueno, y Sebastián Ortega espera un hijo de su nueva novia. Che, ¿cómo es eso? No entiendo nada. Esto es lo de farándula, yo no entiendo nada. ¿Cómo? Ahí está. Esa me pone los abanicos. A ver, subímelo un poquito, Mira, mira acá arriba. Mira vos. Mira. Bueno, gordo, bajate. Otra cosa era, bajate. Mira cómo me marca atrás. Bajate de ahí, te vas a caer. Qué barro, loco. Aparte me transporto porque me agarro así los pantalones, me lo aprieto en las piernas y... Sí, das vergüenza. Ay, me da cosa. Bueno, cae la panza, gordo. Bueno, no, y entonces estamos con este segmento de espectáculos. Me pongo loca bailando. ¿Es Orteguita el jugador de fútbol? No, este es el hijo de Palito. El hijo de Palito espera un hijo de su nueva novia. Parece que va a ser un niño que llega a la familia Ortega. Muy bien. No saben si se llamará Cornelio o... Marcelo. Dice. ¿Marcelo? ¿Por qué? Está toda. Y desmiente la crisis entre justamente Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. No dice acá el Eti que se llama Guillermina Valdés, ¿no es cierto? Sí, sí. Debe ser por los fondos buitre la crisis, ¿no? Sí, yo te digo, Tinelli se la lustra. se la barniza. No, digas eso. Sí, la luz, sí, tiene una chapa delante de su casa que dice: yo soy para un poquito. Productor de Idea del Sur, y todo el día le saca brillo a la placa que tiene adelante de su casa. Y Natacha, ¿saben quién es Natacha Jai? No saben quién es Natacha. No. ¿Cómo no? Mira, nuestra querida Cecilia. Vanessa, ¿sabés quién es Natacha Jai? No. Es la conductora de Playboy TV. Ah, no tengo. Yo lo veo. Bueno, la conductora de Playboy TV hace temblar el Twitter. ¿Por qué? ¿Qué hace? Se saca una foto de sus... No sé cómo decirlo, porque no sé cómo decirlo. Se saca una foto entre la garganta. Sí. Y la cuarta o costilla, así, sí. No sé qué, cómo se llama esa parte. Sí. Se saca, y todo, los senos, los pechos, dice acá Vanessa, quiero que quede delante el escribano, que queda constancia que lo dijo ella y no nosotros. Sí. Escribano, tómeme acá el acta de Cecilia Vanessa diciendo nuevamente esa frase. Y todos los días sube fotos de eso, loco. Y tiene un problemita esa chica. Sí, tiene dos problemitas. Sí, hay que llamarlo al doctor Chistí para que la... A ver, venga con el tío. Sí. A mí el doctor Chistí, que era el pediatra madre de la familia nuestra, al doctor Chistí me atendió a mí. ¿Me atendió aquí, ¿Te atendió a vos? Sí. ¿Y a vos también, al Gusti también? Sí, ¿te atendió vos? Sí. ¿Y a todos le decía muestre él? El ñoqui. Ahí está, muestra el ñoqui el tío. Y ahora muestra el ñoqui igual. Muestra el ñoqui, el doctor Chiti, diría lo mismo. Bueno, y nos vamos entonces con esto, que queremos decir que es realmente algo que nos está clavando en el pecho una duda gigantesca. Este debate que está revolucionando a Argentina, y no sé si a toda Sudamérica. Este debate que dice así: ¿era un buen muchacho el Gordo Porcel? Nadie lo quiere. Ahora que está Boleta, todos le tiran. Pobre Gordo. El Dogón. Hijo de puta. Y porque Vivo también lo gastaron, ¿viste? Cuando Susana le decía, está bárbaro. Y el Gordo revoleaba los ojitos. El Gordo estaba con el respiro. Sí, le decía, está bárbaro. Qué bárbaro. Y acá, no sé, en representación de la docencia argentina, los tenemos acá. ¿Tanto mundo? Bueno, están tomando no toma una colegio. Esto es otra cosa. Y bueno, y nos estamos yendo a este segmento que, ¡ay, cómo nos gusta, ¿no es cierto? Sí. ¿El segmento? ¿Segmento Pigmento? Sí, señor. Bloque que es auspiciado por Pigmento. Pigmento, que está en Avenida Mitre, 2958. A ver, ¿cómo es esto? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. Lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento dedicado a ellas. Sin desearla de una manera loca. Pigmento auspicia este momento. Pigmento, que está en la calle Mitre 2958, que te está esperando a vos para el Día de la Madre, que vas a hacer un regalito a tu vieja, a tu novia, a tu esposa. Cecilia Vanessa, ¿qué día es el Día de la Madre? ¿Te lo sabe? Sí, estamos todos muy... Sí, quiero ver cuando seas madre y vengan, no, mamá, tus hijos, vengan tus hijos. No sé. Así que Pigmento 29, Mitre 2958, Pigmento, así que auspicia este bloque. ¿Y con qué tema? Vamos a escuchar. Sentate, escucha este tema, que es Hablando de Mujeres, Coco Taylor, Ken Mood con The Magnet Doors. Uy, qué lindo esto. Escucha. Sí, Coco Taylor, escucha, ahí va. I'm in love with a sweet man from his head down to his toes. I'd rather be bit by a rattlesnake than to let my sweet thing go. I'd rather sleep in the jungle and hang out with the bears. 'Cause without my sweet thing, you know I ain't nowhere. my sugar from. One ring, one model, and they made just only one. Every time he kissed me, my eyes turned cherry red. When he put his arms around me, mirá lo que está, esto es lo que eligió el Busti, qué bueno que está. Sí, Helmut, Coco Tello. Es casi un blues de tres tonos, salvo un pedacito de estribillo que lo cumplí con cachito. Muy lindo esto, mira qué lindo. Este es blues de verdad. Mirá, ahí entra Helmut. Sí. Y mientras entonces estamos escuchando esto, te hacemos recordar algo que viene bien, bien, bien, bien a cuento. Si tenés ganas, podés entrar a la página, al Facebook, que bueno, en este caso lo tengo yo, el Busti también y el Eti también, Héctor Dotti, Gustavo Dotti, Jorge Dotti, en cualquiera de esos Facebook vas a escuchar lo que es el anticipo del temazo que hizo Miguel Botafogo los otros días en el Terra Firma. Te va a volar la cabeza, es una sola cámara porque me puse ansioso y lo subí ya al toque, pero cuando esté con las tres cámaras te va a matar, pero el sonido es muy bueno y eso nos da pie para qué va a ocurrir el 7 de diciembre en el Terra Firme. Otro blusero presenta Terra Firme. Sí, el Moreno Blues lo va a traer al mejor cantante de blues de Argentina, Eti. Sí. ¿Hay otro ahora? No. Se fue Adrián Otero. Quedó este. ¿Qué se llama quién? Ricardo Tapia. Ahí está, Ricardo Tapia. La voz de la Mississippi la vamos a tener en unos días. Va, el 7 de diciembre, todavía falta. Falta, unos cuantos días. Y está bien porque nos estamos poniendo a punto entonces, porque Moreno Blues estaba apuntando a esas cosas y a otras sorpresas más, pero lo vamos a tener a Ricardo Tapia. El Terra Firme da un marco genial, pero genial, ponemos las manos en el fuego para este tipo de cosas. ¿Lo ves al artista ahí nomás? Íntimo, buen sonido. Buen sonido, íntimo, lo ves cerquita, le podés sacar unas fotos de la puta madre y vas a escuchar maravillosamente bien a un tipo que tiene que salir a pelar solo, ¿entendés? Ahí ya no hay una banda que te aguante o que te puedas esconder atrás de un solo de viola, sino que tenés que poner la cara, la música, hacerla, está. Y lo vamos a tener a Ricardo Tapia en esa función así, haciendo un íntimo, un acústico en el Teatro Terra Firme, el 7 de diciembre. Bueno. Tenemos tiempo, vamos a ir hablando de eso. Nos despedimos de Ceci Vanessa, que nos hace la gamba, que le pedimos todo último momento y ella responde. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Y tenemos, nos olvidamos de traer un pequeño presente que tenemos de la gente de Pigmento. Me olvidé. Bueno, vendrá la semana que viene. Y les dejamos paso a estos monstruos de la radiofonía argentina y amigos, que son los profesores, los docentes de Entre Flores y Floresta. Pásenlo bien y gracias, gente, por estar. Nos vemos, abrazos, loco. Buenas noches, chau, buena semana. Come on. What, baby? Come on. Oh, yeah. Where you been, baby? Oh. Talk to me. Like red beans, New Orleans rice. When we get together, I wanna hold you all my life.